Capítulo 10. Resumen del capítulo anterior. Perdí el control, Ramsés. No quería lastimarte. ¡Lárgate, Moisés! ¡Guardia, lárgate! ¡Rápido! ¡Ramsés está herido! ¿Pero qué sucedió? Herida de espada durante un entrenamiento. ¡Tu hijo me atacó, dice B, que es un traidor! ¿Qué fue lo que pasó? Yo no quería lastimarlo, jamás haría eso. Él me estuvo provocando y yo... ¿Quién hirió al futuro rey de Egipto, dice Beck? Fue Moisés, señor. ¿Moisés? Oí a Ramsés llamándolo traidor. Por los dioses. Lo que me preocupa ahora es pedirle a los dioses... Es que el príncipe heredero sobreviva y te convierta en una reina. ¡Valor, príncipe! Ramsés no puede morir, mamá. Él no va a morir. Siempre supe que Moisés un día iba a mostrar quién es en realidad. ¿Qué le ha dado el Dios de Israel a su pueblo? Dolor, sufrimiento... ¿Y cómo está? ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¡Canalla! ¡Traidor! ¡Él intentó matarme! Si salgo vivo de esta, juro que voy a acabar contigo. Arresten a Moisés. Va a ser juzgado por atentar contra la vida del futuro rey de Egipto y poner en riesgo el orden cósmico. Es grave. Como médico he hecho todo lo que está al alcance de la ciencia. Como sacerdote solo me resta pedir la protección de los dioses. ¿Y si Ramsés muere? El rey seguramente va a condenar a muerte a Moisés. Y voy a perder a los dos. Habrá un juicio y Moisés será acusado de tratar de matar al futuro rey de Egipto. Gracias a ti, mi hijo está al borde de la muerte. ¡Uno! En el fondo usted está disfrutando todo esto. En eso tienes razón. Yo sabía que tarde o temprano él iba a mostrar su verdadero carácter. ¿Dices que mi hermano puede ser condenado a muerte? Sí. Si logras levantar a Ramsés de esa cama, estarás a un paso de convertirte en un sumo sacerdote. Construir un imperio para que esa sangre podrida lo destruya todo. A Moisés nosotros no le importamos. ¿O acaso crees que a él le preocupa la vida que llevamos? Hice una enorme tontería. ¿Qué? Ayudé a Yocabed a entrar al anexo del palacio y la llevé con Moisés. Yocabed entra en la celda de Moisés. ¿Quién es esta mujer? Dice que es su sierva, señor. Jemutmire la reconoce al momento. ¿Eres tú? Moisés se vuelve desconcertado. ¿Qué pasa, mamá? Las mujeres lo miran. Nada, pedí frutas para ti, querido. Y la sierva vino a dejarlas. Al oído. Sal de aquí antes de que te mande a arrestar. Puedes irte. La princesa coge la cesta con las frutas. Yocabed mira a su hijo y trata de balbucear unas palabras. Él la contempla extrañado. La hebrea se marcha con enorme pesar. Sé que debes estar alimentándote mal, hijo. Te traje algo fresco para comer. ¿Está todo bien? Sí, todo. Es decir, contigo aquí dentro nada puede estar bien. Come las frutas. Escucha, tengo que irme. Necesito hablar con tu padre para buscar la mejor manera de ayudarte. Pero volveré, ¿está bien? Lo besa en la frente y se marcha. Los guardias cierran la puerta. Corre en busca de Yocabed. La encuentra alejándose por el largo corredor. La hebrea se detiene y se vuelve temiendo lo peor. Jemutmire se aproxima. ¿Cómo te atreves a venir hasta aquí? Con aire amenazador. Perdón. Perdón, princesa, pero... La esclava baja la mirada. Yo tenía que ver a mi hijo. La noble comprueba que los centinelas están alejados y que nadie más escucha el secreto de la conversación. Regresa. Él no es tu hijo. Una palabra. Y acabó con tu vida ahora mismo. ¿Cómo lograste entrar aquí? ¿Quién te ayudó? Nadie. Yo logré engañar a los guardias y entré. Alguien de aquí dentro tuvo que ayudarte. Si no, ¿cómo supiste que Moisés está preso? Y tengo que saber el nombre de esa persona. Fue por casualidad. Yo oí a los guardias hablando y logré entrar. Sola. Escúchame bien. Si intentas acercarte nuevamente a Moisés, yo te mataré a ti y a quien te ayudó. ¿Me entendiste bien? Asiente. Ahora vete antes de que cambie de opinión. Se marcha, pero apenas da unos pasos, no puede continuar. Y angustiada, retrocede. Señora, antes de irme, yo quiero decirle que estoy muy agradecida porque Moisés fue criado con amor de madre, aunque no haya sido el mío. Genut Mire se conmueve. Ya me voy. Yo ya me voy. Pero necesito saber qué va a suceder con él. No lo sé. El juicio es mañana. ¿Moisés puede morir? Lo confirma. Chanen y Adonai. Misericordia, Señor. Reza a tu Dios. Solo un milagro puede salvar a Moisés. Ahora vete de aquí. Y no olvides lo que te dije. Entristecida. Mantente lejos del palacio. Como con un puñal clavado en el interior de su pecho, la israelita abandona el anexo al palacio. El capataz Apuki descubre a Judith escondiendo la ropa de Jocabed. ¿Por qué tienes esta ropa de esclava aquí? ¿Qué has estado haciendo, mujer? Yo no hice nada. ¡No me mientas o será peor! Fui a visitar a Miriam. ¿Esa esclava insolente? ¿Por qué tiene su ropa? No es de ella. Jocabed me pidió la mía prestada. ¿Y para qué necesita ella tu ropa? No sé. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no te mezcles con esa gente? ¡Te casaste con un egipcio! ¿Quieres volver a ser esclava? ¿Quieres que te trate igual que esa insolente e inmunda de Miriam? ¿Es eso? No, claro que no. ¿Quieres ser hebrea, Judith? No. ¿Quieres tener este olor de puerco? ¿Es eso? ¿Es lo que te gusta, eh? La empuja tras haber presionado la prenda contra la nariz. ¡Maldita la hora en que me casé con alguien de tu raza miserable! ¡Eres tan sucia e inmunda como ellos! Pero ya que eres madre de mis hijos, trata de comportarte con la mínima decencia, ¿sí? Y olvida que eres hebrea de una vez por todas, o usaré mi látigo contigo también. ¿Me entendiste? Permanece aterrada y caída en el suelo. Ahora deja de lloriquear y prepárame algo de comer. No reacciona. ¡Anda! Se levanta con dificultad, agarrándose al mobiliario, y algunos cestos y enseres caen al suelo. Llega la noche. La luna llena ya reina sobre el cielo de Egipto. Jocabed camina por la ribera del río entre la vegetación de tallos y cañas que de forma aislada crece próxima al borde. Avanza por la orilla recordando el fugaz encuentro con Moisés en la celda. Y así, retornando a su hogar en dirección a la villa, va aproximándose al mismo lugar en donde años atrás depositó la canastilla sobre el río con su amado hijo en el interior. Y los recuerdos surgen en la memoria. Mamá te ama mucho. El triste adiós. Mamá te ama mucho. Y el último beso. Ahora es tuyo. La cesta flotando. Ahora es tuyo, Dios mío, cuídalo. A merced de la suave corriente. De vuelta a la realidad, la mujer eleva los brazos al cielo y clama al Señor. Señor, acude a mi auxilio. Cuida a mi hijo. Te lo ruego. El temor a muerte duele. Protege a mi hijo. Y llora la madre incapaz de resignarse por la pérdida de un ser amado. Una angustia que dura ya muchos años, aferrándose a ella por el resto de sus días. Su esposo, Amram, el amor de su vida. Amram, ¿dónde estás, mi amor? Es un dolor que no termina. Yo te echo tanto de menos. Una pesadilla sin consuelo. Tanto. Y no encuentra refugio para el alma. Llegó la hora. Tome, señora. Karoma con Nefertari. Que el dios Khepri le dé suerte. Le entrega una pequeña piedra tallada que le coloca en la mano. Gracias. ¿Segura que no quiere que la acompañe? Es mejor que vaya sola. Preocupada, la sierva aguarda su regreso. Nefertari se dirige apresurada por uno de los pasillos del palacio en dirección a las celdas. Agarra con fuerza el talismán y camina sintiéndose protegida. Su madre la descubre. ¿A dónde crees que vas? En casa de Jochebed, Aarón inquieto. Miriam toca la lira. ¿Podrías dejar de tocar esa cosa? Me calma. A mí me está poniendo nervioso. Resignada, deja el instrumento sobre una mesa. Ay, ¿por qué estará tardando tanto? Si algo le sucede a nuestra madre, la culpa será de Moisés. Entra Jochebed. ¡Ay, mamá, por fin! Mamá, gracias a Dios regresaste. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? ¿Pudiste entrar a palacio? Yo vi a Moisés. Tan cerca de mí. Tan cerca. ¿Pudiste hablar con él? No. ¿Por qué? La princesa estaba ahí. Te dije que era peligroso. ¿Y ella qué hizo cuando te vio? Encontró la forma de hacerme salir sin que pudiera decirle una palabra a mi hijo. Pero ella no te lastimó, ¿verdad? Genudmire tuvo compasión. Ella ama a Moisés. Ah, pues qué bien por él. Aarón se retira a un lado. Ay, ¿cuál es la situación de Moisés? ¿Qué van a hacer con él? Moisés corre gran peligro. Su hermano puede morir mañana. Solo Dios puede ayudarnos ahora. Tenemos que orar mucho. Todos quedan entristecidos. En el palacio. Es la verdad, mamá. No me vengas con cuentos, Nefertari. Yo no nací cuando Ra iluminó el cielo la mañana de ayer. Sé muy bien que pretendías ver a aquel hebreo inmundo. Está bien. Yo voy a ver a Moisés y tú no lo vas a impedir. ¿Ah, sí? Voy a impedir que te ensucies aún más rebajándote al nivel de ese gusano. ¿Sabes qué? Yo amo a Moisés. Solo acepté casarme con Ramsés porque él me rechazó. Fue solo por eso. ¿Acaso no te das cuenta de todo lo que tu capricho provocó? Ni las hordas de demonios de la serpiente Apepi causaron tanto caos en este mundo. Tú misma provocaste a Moisés y él se vengó. Eso no es verdad. Por culpa tuya, Ramsés está al borde de la muerte. Y tu queridito hebreo, con la bendición de los dioses, será ejecutado mañana. ¿No estás satisfecha? Todo es culpa tuya. Yo nunca quise que esto sucediera. Yo nunca le deseé mal a Ramsés. Pero mi corazón es de Moisés, mamá, y yo no puedo hacer nada. Yo lo amo. ¡Qué tontería! ¿Tú qué sabes del amor? ¿Eh? Eres tan linda como ingenua, Nefertari. Yo sé mucho más del amor que tú, mamá. Una mujer que vive a la sombra de la princesa, corroyéndose por la envidia. Una mujer que nunca supo amar a su propio marido. Una mujer amarga, que va a envejecer como un dátil marchito y seco. La madre la abofetea. Nefertari se retira. Genutmire y Disebek en su dormitorio. ¿Pero cómo es que una esclava miserable logró entrar al palacio? Ella lo negó, pero evidentemente contó con la ayuda de alguien aquí dentro. Ah, si encuentro a ese traidor, no solo lo mataré, sino que le cortaré la cabeza al desgraciado para que no pueda hacer uso de su cuerpo en el otro mundo. Gracias a Isis yo estaba ahí e impedí que Jochebed hablara con nuestro hijo. Pero dime, Disebek, ¿mi padre realmente está dispuesto a llevar a juicio a Moisés mañana? El rey no quiere ni esperar a que Ramsés se recupere para hacer la acusación como manda la ley. Está decidido a condenar a Moisés por intento de asesinato. ¡Por los dioses! ¿Y Ramsés cómo está? Empeorando. Seti ordenó que nadie hable del caso. Todo debe quedar dentro de los muros de palacio. No quiere que el pueblo sepa que la vida del futuro rey de Egipto pende de un hilo y que el príncipe puede ser condenado por un crimen. Tú tienes que hacer algo para ayudar a nuestro hijo. Él no puede ser condenado. Creo que debemos prepararnos para lo peor, Genudmire. Se abrazan. El sol sale en la lejanía, evaporando con sus rayos las perlas de rocío que brillan como gotas plateadas sobre los campos y reanimando la tierra con cada nuevo amanecer. Desde la altura, la villa de los hebreos se despierta otra jornada más. Muy de mañana, Aarón y Eliseba caminan por una calle junto a sus tres hijos. Papá, papá, tenemos que ir a trabajar a la plantación. Tengo miedo, papá. ¿Y si lo hacemos todo mal? El padre... Nos van a dar latigazos. Mira con impotencia a su mujer y se arrodilla junto a los niños. Escúcheme. Nadie va a recibir latigazos. Su madre y el dad estarán allá y les explicarán muy bien lo que tienen que hacer. Sean valientes y obedientes. Todo va a estar bien. ¿De acuerdo? Los muchachos se alejan. Malditos egipcios. No te preocupes, mi amor. Por lo menos yo estaré con ellos todo el tiempo. ¿Cómo ponen a trabajar a nuestros hijos, Eliseba? Y tú cargando otro hijo mío y teniendo que hacer ese trabajo tan duro. No puedo aceptarlo. ¿Qué clase de padre soy que no puedo proteger a mi propia familia? La esposa lo acaricia en la mejilla. Un padre maravilloso. No te olvides nunca de eso. Debemos tener fe, Aarón. Y un día, Dios nos enviará a un libertador. Ustedes y sus historias. Hasta Moisés, que parecía el preferido del Señor, ahora está en graves problemas. Pobre de tu madre. Imagino su preocupación. Voy a pasar a su casa antes de irme a la obra. Aparecen dos guías conduciendo unos asnos para llevar en carro a los trabajadores. Ahí está la carreta. Eliseba se dirige al vehículo. Aarón la acompaña y ayuda a subir a los niños. Primero a Eleazar, a quien levanta en brazos, colocándolo en el transporte. Después a Abiú, seguidamente a Nadab. Y finalmente a su cónyuge, dispensándole un mayor cuidado por su avanzado estado de gestación. ¿Estás bien? Ella se sienta. Sí. Sí, todo está bien. Yo voy a cuidar a nuestros hijos. Toma las manos de su marido y lo besa en los labios. El guía emprende el viaje partiendo hacia los trigales. En el palacio, unido al edificio imperial, se hallan los calabozos. Moisés espera en una celda. La puerta se abre. Es Disebek, acompañado de un siervo, quien lleva una bandeja con alimentos. Déjalo y retírate. El general entra cabizbajo y entristecido. Su apariencia denota aguda pesadumbre. Trata de disimular sin conseguir esconder un profundo disgusto. ¿Y Ramsés cómo está? Continúa en estado grave. Nunca me voy a perdonar si muere. Nunca. Come algo. No tengo hambre. Tu madre y yo hicimos de todo para aplazar el juicio. Pero el rey está irreductible. Sacerdotes y jefes militares del consejo ya vienen a palacio. Un oficial vendrá a buscarte en un rato. No te preocupes por mí, papá. Yo cometí un error y tengo que pagar por eso. Hice todo lo que estaba a mi alcance, pero... pero no lo logré. Yo quiero que me perdones. Perdóname por avergonzarte de esta manera. Nunca. Tú eres un gran guerrero y no mereces estar pasando por todo esto. Moisés coloca la mano izquierda sobre el hombro del padre. Debes saber que estoy orgulloso de ser tu padre. Y nada va a cambiar eso, nada. Yo también estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Ah, muy bien. Fuerza. La tendré. Con un par de palmadas faciales, el comandante trata de imprimir fortaleza en el hijo. Se aleja con el ánimo quebrantado y a pocos pasos se vuelve tratando de decir algo. Pero incapaz de pronunciar palabra, avisa al centinela, quien abre la puerta y se marcha. Jochebed revisa las heridas en la espalda de Miriam. Gracias a Dios ya está cicatrizando. No estoy preocupada por mí. Solo pienso en Moisés. Lo sé. Le ata el vestido. Hoy vamos a conocer el resultado del juicio. No me puedo resignar. ¿Cómo es que ese rey puede ser tan inhumano? Fe, hija mía. Fe. Lo único que podemos hacer es rezarle al Señor y pedir su protección. Dios no nos va a desamparar. Llega Aarón. ¡Ay, hijo! ¡Qué bueno que llegaste! Estábamos hablando... La madre nota algo extraño. ¿Dónde están los niños? Trabajando. Miriam se levanta. ¿Cómo así? Ah, han pasado tantas cosas estos días que yo había olvidado contarles. Ellos ahora van a trabajar con Eliseba en la plantación. Son tan pequeños aún. Sí, como si eso le importara a los egipcios. Yo también comencé a trabajar a esa edad. ¿Lo recuerdas? Es verdad. En el fondo sabía que tarde o temprano esto iba a suceder. Que Dios proteja a nuestros pequeños. Vamos a ver. ¿Y con ustedes? ¿Alguna novedad? La hermana se acerca y le acaricia la mejilla. ¿Quieres saber de Moisés? No. Ella retira la mano. Vamos a fingir que yo me creo que no estás preocupado por él. ¿Y por qué lo estaría? Porque es nuestro hermano. Porque se trata de una injusticia. Porque en el fondo te preocupas y mucho por él. Te equivocas. A mí me da igual si él va a morir o no. Aarón. Tratando de imprimir afecto... Ay, hijo. Se aproxima. Hijo. Estrechándole los hombros. Recuerda las enseñanzas de tu padre. No podemos perder la fe. Moisés no va a morir. Si Dios no se lo llevó cuando lo dejamos en el río, no se lo va a llevar ahora. Vamos a orar por tu hermano. Yo no tengo tiempo para orar por nadie. Se marcha. Tengo que trabajar. Jochebed y Miriam mantenían la esperanza, pero no comprendiendo tal reacción, quedan apenadas. Pobre hijo mío. Un hombre sin fe es un hombre sin esperanza. Tú conoces a mi hermano, mamá. Todo es de la boca para afuera. Él tiene a Dios muy presente dentro de sí. Frente a frente. Vamos a orar. Madre e hija se cogen de las manos. Dios, mi Señor, en este momento de fe. En el dormitorio real, Paser Osegmet ora por Ramsés. Dama de las llamas y del fuego, señora del terror, aquella por quien las dos tierras tiemblan de miedo, ven. Ven con aquel que es la imagen viva de Horus. Haz que pase por todas las fiebres, por todas las pestes, y protégelo, sálvalo, líbralo de los malos espíritus para que él no muera por nada de esto. Protégelo de quienes conspiran contra él. Oh, gran Sekhmet, amada hija de Ra, te honro y te alabo con gratitud por tu ayuda. Mira, mamá, la fiebre ha cedido un poco. Tuya palpa la frente del hijo. Parece que sí, pero él no está nada bien. ¿Por qué no despierta? Mamá, sé que estás muy preocupada por Ramsés ahora, pero te ruego, por el amor de Isis, tú tienes que ayudar a Moisés. Ese juicio no puede llevarse a cabo. Mi padre quiere que mi hijo muera. No hay nada más que hacer, Genot, mire. El juicio ya va a comenzar. Lo siento mucho. Sé cómo amas a Moisés. Pero Ramsés está así por culpa suya. En la sala del trono, unos 50 magistrados y funcionarios de la administración del Estado esperan por el comienzo del proceso judicial. ¡Su atención, por favor! Un portavoz inicia el protocolo para que el orden impere en el país y reine la justicia. ¡Anuncio la entrada de Maat, diosa de la justicia! Entran cuatro sacerdotes, llevando a hombros la estatua de la diosa del orden cósmico que hace posible la vida. ¡Anuncio la entrada del rey y su majestad! Aquel que renace y cuyo brazo empuña los arcos, Horus Todopoderoso, que da vida a las dos tierras y que hace eterna la justicia de Ra, Seti, nacido del Set y amado por Ptah. El soberano del Alto y Bajo Egipto camina por la larga alfombra. Anuncio la presencia de los comandantes Tutmosis, Sesostris, Licene y Dicebek. Anuncio la presencia de Siemón, sacerdote de Waseb, primer profeta de Amón. Anuncio la presencia de Setep. Esta vez se trata de un hecho inusitado. El soberano decidió no oír a la víctima. Dice Nek, que se encuentra gravemente enfermo. Por consecuencia de la herida. Seti se coloca sobre el primer peldaño de la tarima real. El general se aproxima al rey. Mi soberano, ¿cómo se encuentra Ramsés? Empeora, mejora, empeora. Está en las manos de los dioses, comandante. Pero una cosa es cierta. Hoy se va a hacer justicia. Perdone que se lo diga, pero permítame recordarle que fue por obra de los dioses que Moisés vino a parar a este palacio. No estés tan seguro de eso. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Bebe de una copa. Disebek se inclina con respeto y se retira. El soberano sube al estrado. Preside de pie desde lo alto de la grada, preparado para dilucidar sobre los cargos del acusado, concluyendo en derecho y resolviendo en base a los argumentos presentados. Agarra el cetro y el bastón de mando, entrecruzándolo sobre el pecho. En el taller de orfebrería. Esta es una de las esmeraldas más perfectas que he visto en mi vida. Seguramente la princesa estará encantada. Sí, espero que sí. Una piedra preciosa cae de la mano de Ur. Padre e hijo. Hoy no logro concentrarme. Fabrican joyas. Estoy tan preocupado por Yocabed. ¿Qué le habrá sucedido? Por lo visto no descubrieron que le ayudaste, si no ya tendrías noticias. Es verdad, pero eso es lo que menos me preocupa. Siento mucha pena por el príncipe Moisés. No me gustaría verlo condenado. Qué terrible situación. En el harén. ¿Quiere decir que no vio a Moisés? No lo logré. Mi madre apareció y acabamos discutiendo. ¿De nuevo las cobritas cuchicheando? Llega Junet. ¿Puedo saber qué están tramando esta vez? ¿Ya no podemos hablar sin que tú pienses en conspiraciones? Vete, Karoma. Debo hablar a solas con mi hija. No es necesario, Karoma. Yo no tengo nada que hablar contigo, mamá. Dijimos palabras muy duras anoche, Nefertari, pero aún soy tu madre, por favor. Puedes irte. La doncella se marcha. Madre e hija se sitúan frente a frente. Hija. La toma de las manos. Ambas se apartan a un lado y se sientan. Tú sabes lo difícil que es para mí hacer esto. Pero te pido perdón por lo de anoche. Soñé tanto con un lindo futuro para ti, Nefertari. Aún a mi manera extraña, yo te amo, hija. Solo estoy luchando por tu felicidad. Yo también dije cosas que no debía. Discúlpame. Creo que lo merecía. Todo lo que hago, todo, es pensando en tu bien. Moisés es un hebreo, hija. No tiene la bendición del rey. Su futuro es incierto. Tal vez él muera hoy. Y no soporto la idea de verte sufriendo por él. Pero te haría feliz la muerte de Moisés, ¿no es cierto? Solo que olvidas que si Ramsés también muere, adiós a tu sueño de ser la madre de la gran esposa real. Muy sentida, Nefertari se levanta y se marcha. Junet piensa en alto. Debo reforzar mis oraciones para Ramsés. En una inmensa plantación de cereal, junto a varios esclavos, los hijos de Aarón aprenden a trabajar en la recogida del trigo. Eldad, su vecino. Bien, chicos, pónganme atención. Los enseña. Primero debemos cortar las ramas desde el tallo hasta la punta. Mucho, mucho cuidado con las hoces en ese momento, ¿eh? Después dejamos las ramas en el suelo. Ahí es donde comienza su parte, que van a arrancar con las manos estas espigas. No se preocupen, van a aprender a hacerlo muy bien. Después ponemos las espigas en los cestos para que sean llevados hasta allá. ¿Entendido? ¡Yo los voy a atrapar! Los niños juegan entre las espigas y corren hacia su madre. ¡Basta, Nadab! Esa paja no es para jugar. Pero estaba tirada en el piso. Sí, pero después alguien vendrá a buscar todo para hacer ladrillos en la orilla del río. ¡Ya! Si el guardia te ve. Está bien, mamá. Gracias por cuidarlos, Eldad. Ahora debo trabajar. Descuida, que conmigo ellos están en buenas manos. Jóvenes y adultos trabajan en la cosecha formando grupos. Hombres, mujeres y niños realizan un quehacer especial. Unos cortan tallos, otros separan la semilla de la caña y algunos reúnen en montones la paja o cargan cestos repletos de grano. Eliseba se agacha. ¡Mamá! Siente dolor en su vientre. En la obra, Aarón levanta un pesado cesto que coloca en un andamio. Llega Num. ¿Reconoces esto? Su herramienta. Lo encontré tirado en el piso. Disculpa. Realmente estoy distraído. Aarón, ten cuidado. Apuki te está observando. Sí, lo sé, lo sé. ¿Sigues así por lo de Miriam? No. Miriam me preocupa, sí, pero... es que Moisés será juzgado hoy. ¿Juzgado? Y muy probablemente condenado. ¿Pero por qué? Él hirió al príncipe Ramsés con una espada durante un entrenamiento. ¿Y cuándo pasó? Ayer. Nadie aquí sabe nada y es mejor que nadie lo sepa. ¿Quieren terminar esa charla? ¡Los estoy observando! ¡No vuelvo a advertirles! Sí, señor. Yo no quiero a Moisés, pero tampoco le deseo la muerte. La verdad... Moisés no tiene la culpa de nada. Jochebed, Amalia y Miriam... Dios mío, pero qué horrible. ...en casa. ¿Y ahora qué va a pasar con Moisés? Si depende del rey, él será asesinado. Pero sí depende de Dios, ¿cierto? Amén. Necesita un milagro. Por favor, Amalia. Nadie sabe de eso. Claro. Pensándolo bien, eso es lo mejor. Probablemente Aarón ya se lo contó a Num. Pero no lo comentes con nadie. No te preocupes, Miriam. Fe en Dios. Todo saldrá bien. Emuna. Dios ha protegido a Moisés tantas veces. Así que hoy tampoco va a desamparar a mi hijo. En el harén, sentada junto a la princesa, Junet trata de imprimirle entereza con caricias en el hombro. Llega la reina. Tengo mucho miedo, hija. No sé si tu hermano vaya a sobrevivir. ¿Y Moisés? ¿Va a sobrevivir a la furia de mi padre? Es absurdo lo que el rey está haciendo. Debemos tener fe en que el soberano tomará la decisión correcta. Nada de esto estaría sucediendo si tu hija no hubiera seducido a los dos príncipes. ¿Mamá? La reina tiene razón, señora. Ya le llamé la atención a Nefertari y le aseguro que ella no tuvo mala intención. Está muy arrepentida. El arrepentimiento de Nefertari no cambiará nada ahora. Por culpa de los caprichos de esa muchachita, Ramsés está en el lecho de muerte y Moisés puede ser decapitado. Por favor, basta. Yo no puedo ni imaginármelo. Ay, hija. Madre. Abraza a Genutmire. Junet se levanta cruzando la espaciosa sala para reunirse con Naila, la concubina de tez oscura. Lo que me parece más impresionante es que los dos fueron muy amigos, como hermanos. Me gustaría ser una mosquita para entrar en la sala del trono y ver lo que va a suceder. Lo que más me asusta es que el rey hará el juicio sin la presencia de la víctima. ¿No sería mejor esperar a que Ramsés se recupere? Pues sí. Pero el soberano está furioso como un toro, y con razón. Quiso hacerlo diferente esta vez. Junet busca con la mirada a Nefertari. No está entre las demás damas. Se acerca a Karoma. ¿Dónde está Nefertari? No sé. No la veo hace horas. Mientes muy mal, Karoma. Lo juro, señora. No jures en falso o los dioses se pondrán contra ti. No puedo creer que haya escapado de nuevo. Sale del harén. En la plantación de trigo. ¡Eliseba! Abigail corre en su ayuda. ¿Qué sucede? ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡No quiero perder a mi bebé! Calma, hija. Varias mujeres... No es momento de que nazca este bebé. ...forman círculo alrededor de la gestante, tratando de asistirla en su desesperación. Tendida en el suelo, reposa su cabeza sobre las rodillas de una compañera. ¡Tenene Adonai! ¡Tenene Adonai! ¡Señor, ten misericordia de mí! ¡Ten misericordia de mí, Señor! Los hombres, apartados, esperan un parto inminente. El anciano Eldad corre en busca del marido. ¡Aarón! ¡Aarón, ven! ¡Eliseba va a dar a luz! ¡El bebé está por nacer! ¡Nacer! Baja del andamio, saltando peldaños de la escalera. Pero aún es momento, todavía faltan algunas lunas. El problema es justamente ese. Ella no está nada bien, perdió mucha sangre. ¡Ven conmigo, te prisa! ¡Aarón! El capataz lo detiene. No irás a ninguna parte. Regresa a tu trabajo. ¿O prefieres morir? Se suelta. Si quieres matarme, mátame. Pero lo harás cuando vuelva. Tengo que ver a mi mujer. Es mi mujer. Agarra el látigo. Es la madre de mis hijos. Apuki, Apuki. Num. Aaron es un excelente esclavo. El mejor. Por favor, déjalo ir con su mujer. Apuki contempla a los trabajadores. Una treintena de hombres musculados y bien formados lo observan enfurecidos y en silencio desde el primer y segundo piso del andamio. Ve, Aaron. Agradece y ve. Se marcha, seguido por el Dad. Gracias. Ambos salen corriendo. En los calabozos del palacio, Moisés espera sentado en la cama de la celda. La puerta se abre. Entra el oficial y Kenny, junto a otros soldados armados con lanzas. El príncipe se levanta y los recibe respetuosamente. Llegó la hora. Debo amarrar sus manos. Moisés extiende los brazos. Con sentimiento de pena y lamentando la tensa situación, y Kenny anuda una cuerda a sus muñecas. Vamos, vamos. Salen de la celda custodiados por los guardias. En el dormitorio imperial, Ramsés yace inconsciente en la cama. Paser, acompañado por su ayudante, asiste al enfermo realizando un tratamiento para curar la herida del príncipe. Simut, ve a buscar agua sagrada del Nilo. Necesito más. Sí, señor. El asistente obedece y corre veloz. Padre. Llega Nefertari. Hija. La besa en la frente. ¿Y cómo está? No está muy bien. He hecho todo lo que puedo, pero ahora está en manos de los dioses. ¿Puedo quedarme un momento a solas con Ramsés? Quiero aprovechar ahora que tuya y Seti no están. Claro que sí. Iré al santuario a hacer mis oraciones. Pero volveré pronto. El religioso se retira. Nefertari queda sola. Se sienta en la cama y coge la mano de Ramsés entre las suyas. En la sala del trono, el faraón se dirige a los miembros del consejo. La víctima del crimen que juzgamos, el príncipe Ramsés, mi hijo, no se encuentra en condiciones de comparecer por la gravedad de su estado. Por el poder del que estoy investido, he decidido que el juicio se lleve a cabo sin su presencia. ¡Que entre el reo! Las grandes puertas se abren, dejando pasar a su través un intenso rayo de sol que, procedente del oriente, ilumina la nave desde la sala contigua en donde Moisés aguardaba escoltado por soldados. El acusado camina por el largo pasaje, flanqueado por dos hileras de funcionarios del órgano superior de gobierno. Los integrantes de la asamblea y los militares ya suman 70 personas que asisten al acto. El faraón espera de pie en el estrado, a 9 escalones sobre el suelo, con los elementos de autoridad entrecruzados delante del pecho. El cetro tiene forma de flagelo y denota poder o fuerza. El bastón de mando simboliza al pastor que dirige al ganado con un cayado, tal y como el rey hace con su pueblo. El reo y acusado del gravísimo crimen de atentar contra la vida del futuro rey de Egipto. Se trata también de un atentado contra el orden cósmico. Él será juzgado por mí y por el consejo. Si es condenado, recibirá la pena de muerte por decapitación. En la obra, el capataz Apuki amenaza con imponer su autoridad. Mi mano está ansiosa por usar el látigo, holgazanes. El primero que se descuide se las verá conmigo. Num limpia las herramientas. Llega Amalia. Les traje agua. Con bebida para los trabajadores. Amalia. Num. No deberías estar cargando nada. Pero ya mejoré de las náuseas. Aún así, mejor vete rápido. Apuki está furioso con Aarón y está desquitándose con todos. ¿Furioso con Aarón? ¿Por qué? Él y Seba se puso mal. Hay riesgo de que pierda al bebé. Aarón dejó el trabajo y fue a buscarla. Pobre Liseba. Sí, yo tuve que intervenir para contener la furia de Apuki. Tú también, Num. Siempre metiéndote en los problemas de los demás. Un día eso te va a perjudicar. Bueno, voy a volver al trabajo. Vete rápido, anda. La besa. Zelofejad carga un cesto con útiles de trabajo para limpiar. Traje lo que faltaba. Ponlo por ahí. Aparece Apuki buscando pleito. ¿Están charlando de nuevo? Fui a beber un poco de agua. De una patada, ¡qué trabajo tan sucio! Vuelca un capacho y ensucia las herramientas. ¡Límpelos de nuevo! Arrojando arena con los pies. Zelofejad recoge los aparejos y comienzan a limpiar. En el trigal, tenemos que hacer algo ahora. Varias mujeres miran impasibles. ¿Qué tanto están mirando? ¿No ves que Eliseba está dando a luz? ¡Váyanse! Llega el marido. ¡Eliseba! Se arrodilla junto a ella. ¡Eliseba! ¡Eliseba! Ay, gracias a Dios, Aarón. Aarón, mira lo que pasó. Nuestro hijo va a nacer. Todo va a estar bien, mi amor. Aarón la toma de la mano. ¡Alda! ¡Alda! ¡Llévate a los niños de aquí! ¡Vámonos, niños, vámonos! ¡Ay, Aarón! ¡Aarón! Tengo mucho miedo, Aarón. Tengo mucho miedo. ¿Tú eres fuerte? Ya diste luz a tres chicos lindos y saludables. Lo sé. ¡Pero nunca sentí tanto dolor! El vecino aparta a los hijos. Deja que nos encarguemos de ella. Aarón la besa y se marcha. Ayudémosla a tener a este niño, vamos. Camina entristecido por el trigal y se detiene pensativo y angustiado, sintiendo impotencia por el dolor de su amada. ¡Fuerza, Eliseba! ¡Fuerza, amiga! En el juicio, Seti procede ante el consejo con la exposición de hechos y razones. El reo y Ramsés fueron criados como hermanos. Había una gran amistad entre ellos, al menos de parte de mi hijo. Los dos son guerreros brillantes, eximios. Por eso mismo no creo que el reo haya herido a la víctima por impericia. Él golpeó a Ramsés intencionalmente, con la clara intención de matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos preguntarnos si eran tan amigos? La respuesta es fácil. Por envidia. Uno de los peores, de los más peligrosos y de los más traicioneros sentimientos humanos. Ramsés. En el dormitorio real, Nefertari... Como quisiera que nada de esto hubiera sucedido. Habla con el príncipe. Y todo fue por mi culpa. Le declaré mi amor a Moisés y él me rechazó. Él está inconsciente. Él fue más honrado que yo. Y todo por lealtad a ti, a quien él considera un hermano. Yo los amo a los dos. Pero era él a quien quería. Y acabé provocando todo esto. Si pudiera volver en el tiempo. ¿Recuerdas cuando éramos niños? E insistí en que quería la flor más bonita del reino para mi cumpleaños. Ustedes dos casi destruyen el jardín de la reina tuya. Ella se puso furiosa. Éramos tan unidos, ¿no es cierto? Y ahora tú estás aquí. Y Moisés a punto de ser condenado. Ustedes dos no pueden dejarme sola, ¿entiendes? No pueden. Llegan sus padres, la dama de confianza de la princesa Genutmire y el sacerdote. Ambos se acercan a consolarla. ¿Alguna mejoría? Junet la abraza. Será mejor que se marchen ahora. Ramsés necesita descansar. Madre e hija se marchan. Paser queda a cargo del paciente. Entra su ayudante Sigmund y le entrega una pequeña jarra con agua sagrada del Nilo. Ahora ayúdame a preparar más compresas. Vamos, vamos. Salen hacia el laboratorio y Ramsés queda tendido con la cabeza descansando sobre un reposadero metálico. De repente abre los ojos, como si hubiese percibido el mensaje de su amada. En el juicio. Antes de que la sangre de la herida se secara, yo escuché a mi hijo gritando que su falso amigo trató de matarlo. No puede ser esto. Les puedo asegurar que a pesar de la indignación, es con una gran tristeza que me veo obligado a juzgar a mi propio nieto. Si lo hago, es por el necesario restablecimiento del orden cósmico. Los asistentes prestan toda su atención. Cada palabra pronunciada es anotada en papiros por un escriba. El faraón sube los últimos peldaños y se sienta en el trono. Moisés lo mira a los ojos. Ahora cedo la palabra al reo para que ejerza su derecho a defenderse. Pero antes quiero recordar que nuestras leyes, mentir ante un tribunal, es un crimen que se castiga con la muerte. Además de que impide la entrada del alma al mundo de los muertos. Tiene la palabra el reo. No tengo nada que decir. ¿Cómo que no tienes nada que decir? ¿No te vas a defender? No, soberano, no lo haré. Creo que en esta sala nadie lamenta más que yo lo que le está sucediendo a mi hermano Ramsés. Pero realmente, además de eso, no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque no creo que nada de lo que diga podría cambiar la sentencia. ¿Estás insinuando que este juicio es una farsa? Las puertas se abren. Todos voltean tratando de averiguar el motivo de la interrupción. Paser y Sigmund corren por la larga alfombra. ¿Qué significa esto? Hice todo lo posible para tratar de evitarlo, mi rey, pero el príncipe no cedió. Dos soldados insistió en que lo trajéramos hasta aquí. Llevan en brazos al príncipe heredero. Lo acercan hasta la base del estrado, junto a Moisés. Ramsés se apea, colocándose frente a él sin mediar palabra. Echa una intensa mirada de rencor a su hermano y se dirige a su padre. Señor de las dos tierras, padre mío, te pido por favor que antes de mencionar la sentencia, escuches lo que tengo que decir. El señor de todas las tierras, bienes, riquezas y rebaños de Egipto, acoge el ruego solicitado antes de aplicar la sentencia. Fin del capítulo 10.